cadenaser.com. Bueno, pues ja estem aquí, eh? Bona tarda. Què passa? Avui tenim un crac a les vies de so, tenim el Pere Bernal, ni més ni menys que el Pere Bernal controlant que això soni com ha de sonar. Hola, Pere, benvingut. Crac. T'has bé, què? Sí? Sí? Currar hacia arriba, quiere decir bien. Currant una mica. Bueno, dia 20 i pico, no? Quin dia és? Per cert, que el 31, aquest 31, hi ha un especial de cap d'any, aquí a la cadena SER, per tot Espanya, que estarà presentat i dirigit per nosaltres. Bueno, dirigit no... Bueno, estarem nosaltres, sí, estarem nosaltres fent el programa de 11 de la nit a 4 de la matinada. Sí, rebrem junts el nou any. I en Canàries també? Sí, clar, tot Espanya. Tot Espanya. Que va, que mentira, Canàries està ahí. Sí, Canàries també, sí, donarem les campanades per Canàries, també per Espanya, a les 12, i per Canàries a la 1, bueno, 12 ja. Si coneixeu alguna altra localitat que tingui un ús horari diferent, un fet diferencial d'aquests, ens ho comenteu, que farem les campanades que facin falta. Per campanada no serà. Que bon dia, tenim uves. Cago la leche. Tu, Pere, estaràs en directe amb nosaltres, no? Jo que sí, amb el dit cor. Està a punt d'acabar l'any i aquest any, 2012, serà recordat per moltes coses, totes dolentes, sobretot a nivell econòmic. Totes, no? Molt. Home, hem guanyat un milió d'aturats, pràcticament, eh? Per una Eurocopa? També. Hòstia, poses la balança i no saps si un milió d'aturats, sí, vale, per una Eurocopa. Comparar con eso, una Eurocopa, ni hay para que valga. I recorda Messi. I recorda Messi. També, què fem, hòstia? No, és que va sumando, la gente solo se acuerda de lo malo. Centenars d'empreses que han tancat. Recorda Messi. Recorda Messi. 91 gols. Amigo. Bueno, és que clar, és difícil, però estarem per la part dolenta. I mira, si vosaltres esteu escoltant ara mateix el programa i teniu alguna empresa petita, m'agrada que ens truquéssiu per fer una mira, oferirem aquests minutets per en públic, per fer publicitat de gratis. Jo sé que això aquí a la casa ho s'entén el jefe, veràs, eh? S'entenen, però ells ho entendran perfectament perquè és un acte fet amb el cor, vale, per intentar aixecar les empreses, les petites empreses d'aquest país, que són les que més estan patint. Això sembla com el Girona, ja, aquesta crisi. No, després parlarem amb ell. O sigui, després, no? Sí, però jo crec que no em dirà res. Bueno, vale. O sigui, amics, si teniu alguna una empresa i voleu fer publicitat del vostre negoci, sisplau, truqueu, hòstia. Truqueu, va. Segur que hi ha algú. Ja tenim algú. Segur? Molts, fa de com d'italià. D'italiano. Molto. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cifuentes. ¿Qué tal, Cifuentes? ¿Cómo estás? Bastante. ¿La crisis qué? Bastante. Bien, muy bien. ¿Tienes una empresa, negocio? ¿Te gustaría hablarnos de él o no? Sí, me gustaría. Adelante, va, háblanos de tu negocio. Venga, va. Cuéntanos lo maravilloso que es. Es un negocio guay. Guay. Bueno. Ya. ¿Qué más? Pues que el negocio va de cuando te mueres, pero no te mueres. Ya. A veces tú, cuando ves pasar tu vida en diapositivas, que estás a... Eso dicen que ves pasar tu la película de tu vida justo antes, ¿no? Sí. Sí. Pues ¿que algo más o no? Sí, en nuestra empresa... Venga, va, que lo tienes ahí, sácalo. Cuando estás a punto de morir... Para la gente que no tenga dinero, para las diapositivas... ¿O una película? Te pasamos tu vida en dibujitos, que es más barato. ¿En dibujitos? ¿Cómo? Tenemos un dibujante... ¿Un dibujante para que qué? ...que te hace los dibujos de tu vida desde que era ñajo. Sí. O sea, en vez de pasar tu vida en diapositivas, las ves en dibujos. Que es más barato. Ajá. Pues está bien la empresa, ¿no? Está muy bien, es guay. Lo que pasa... Ya. No sé, no te veo muy entusiasmado con tu propio negocio, ¿no? No, no, es guay, es guay. Es guay. Ya, pero es... Una cosa, lo que pasa es que un cliente potencial que esté en esta tesitura, ¿sabes, no? ¿Sabes? Que está en este momento entre la vida y la muerte. O sea, tienes que aparecer en el preciso instante, ¿sabes? Claro. Para vender la posibilidad de pasar su vida en dibujo y no en diapositiva, ¿sabes? Claro. Tiene que ser muy preciso, ¿no? Claro, hay que estar ahí. Eso es difícil. Hay que estar ahí. Y ofrecemos variedad. Y ofrecéis variedad. Y te vendes así con ese entusiasmo a la persona que está ahí entre aquí y allí. ¿La variedad de qué es? De dibujante. Ah, de dibujante. Para que dibuje tu vida. Sí. O sea, uno puede elegir el dibujo, el tipo de dibujo que quiere. Sí, la tipología del dibujo. Ya, ¿qué dibujantes tenéis? Con colores o sin colores o... ¿Qué artistas tenéis ahí? Está J.L. Martín. ¿El de jueves? Ah, está muy bien, además se dibuja maravillosamente bien. ¿Quién más hay? El presentador de Art Attack. ¿El niño? El bueno, presentador niño. Ese. Bueno, se me dice que va de niño, pero no es niño. Pero se no dibuja ni nada. De hecho, fíjate, sus manos, las manos no son suyas. Cuando hace esas manualidades, qué raro que nunca se le ve la cara ni el cuerpo, solo se ven las manos. No son suyas las manos. Pero también dibuja, ¿eh? Bueno, a que tú digas. A Tapias. ¿Tapias? ¿Qué Tapias? No sé cómo se llama el nombre. Pero Tapias no murió. Ah, pues entonces ya no. No sé, es que no sé. Sí, ¿no? Pues a Tapias tachalo. Tachao. Es igual porque con Barceló. Tapias la tarifa era muy cara. Sí, que sé. Oye, la empresa no es tuya, ¿verdad? No, yo soy comercial. Comercial, claro. De eso luego hablaremos de comerciales, que lo tienen muy mal en esta época. O sea, que eres comercial. O sea, que tú en teoría eres el polvorilla, ¿no? Tú eres el tipo de la labia. La empresa. El que vende el producto, ¿no? Pues no me quiero... Si tú eres el que vende el producto, ¿cómo será tu jefe, macho? Te lo paso. No es igual. Me da buena idea. No sé, jefe. Voy. Joder, macho. ¿Qué? ¿Usted es el jefe de la empresa? De esta, sí. ¿De esta? ¿De otra no? Ya. No. De la no. suya, de la suya. Me refiero a su empresa, sí. no le hablo de la Adidas. No, tengo más empresa que esta, sí. Dígame. No tienes más, solo es esa. Entonces no me digas si de esta o no de esta. Es igual. ¿Qué? Joder, macho. ¿Oiga? ¿Cómo va el negocio? ¿El negocio cuál? Coño, el que tiene, si solo tiene una empresa, el negocio, el que me ha dicho usted. Vale. Hacemos dibujos de tu vida. Joder, ya me lo ha explicado el comercial ya. Sí. Bueno, si eso, otro día que estén menos nerviosos, hablamos con más calma. Que veo que hay tensión ahí. Vale. Ay, Cifuentes. No. Que me está dando un infarto. Hágale un dibujo. Hágale un dibujo rápido. Hágale un dibujo. Pues ahora llamamos. A Tapias, no. Doncs no abandonem el tema comercial, perquè, amics, només queden 4 dies perquè s'acabi 2012 i ja venen les presses. Oi! Un altre dia, que el lunes s'acaba. Doncs ja estem amb el petard del cul, no? Tot el que no hem fet al llarg de l'any el volem fer ara, en un moment. En 4 dies. Como los deberes, ojo, cuando éramos pequeños. 4 dies amb un cap de setmana pel mig. Sí. I que no són 4 dies, són 2 dies. Que mierda. És el que li passa al nostre convidat d'avui, que es diu Tomaso. Tomaso. Buenas. Tomaso, ¿qué andas? ¿Qué pasa? Pues mira, en quitarme la vida, si estoy desesperado, nano. Ya. Pero tú eres comercial, hemos hablado antes con un comercial. Sí. Se acaba el año. Sí. Y no has cumplido con tu cuota anual de ventas. Así es, en enero nos advirtieron que nos dijeron, el que no cierre 100 ventas en un año, puta calle. Sí. Y estamos ya 27 de diciembre, sí. pues no llego, pues no he hecho las ventas. 100 ventas tienes que hacer. Sí. ¿Cuántas te quedan? Me quedan 97 por hacer. ¿97? Sí. ¿97 de 100? Sí. ¿Has hecho 3? Pues sí, de momento pero, sí. Aún quedan días, pero sí, de momento es lo que llevo. ¿Pero qué tienes que vender? ¿Un acorazado? No, yo barras de pan. ¿Barras de pan? Sí. ¿Barras de pan? ¿Baguettes? ¿Barras de pan? Pan, sí. Pan. pan gallego. Y en un año has vendido solo 3 barras de pan. Bueno, pero tienes es que vender 100, en un año 3 barras. Pero tío, la coyuntura está fatal, la gente no gasta. Coyuntura, pedazo inútil. ¿Cómo no puede? El pan es un alimento de primeros auxilios, tío. Puede ser, sí, esto pero... es como la cocaína, esto se vende solo. Es que no hace falta ni hacerle publicidad. ¿Tú has visto que hagan publicidad de las drogas? No. Pues con el pan lo mismo, el pan se vende solo, tío. Ya, pero es que... Escucha, si no has sido capaz, si solo has sido capaz de vender 3 barras... Tres he vendido, En un año, y la comisión la has pillado, que la comisión la has pillado, ¿no? Sí. Si solo es capaz de vender 3 barras un año, es que te mereces el paro. El paro y el palo. Hostia, y el palo en el lomo. Pero bueno, compañero, me quedan 4 días... Compañero, sin... no es compañero, que tú y yo no estamos en el barras, mismo negocio. Pues 97 barras... ¿Qué? 97 barras que vender me quedan, pero quisiera... Quedan días. Pero ¿cómo es posible? No, te quedan 4 días, 97 barras al ritmo. Si, escucha, has invertido 360 y pico días en vender 3 barras. No, en agosto estuve de vacaciones. Encima eso, encima te vas de vacaciones, tienes el pan ahí... ¿Pero qué haces mal? O sea, ¿cómo es posible yo que no vendas pan? Pues si yo que sé. Solo. Pues mira, tengo una agenda de nombres de posibles clientes, tengo el todo en Excel, ordenado, nombre y sus teléfonos. Lo veo ahí. ¿Tienes todo? Todo, sí. Todo lo que, los posibles clientes, lo tienes todo. Dirección, a puerta fría. Email, lo tienes todo. Sí. ¿Qué te impide triunfar? Pues si no es que sé. Tienes los datos, ¿qué te impide? Llama, hombre, ¿quién es a esta señora? ¿Sabes qué pasa? Que notan el miedo en mi voz. Sí. Llevo la derrota escrita en mi voz y en mi cara. No, eso no es nada. Tienes que salir hacia, ir hacia adelante. Esta tía, ¿cómo es? Teresa. Pero que es muy difícil. Llámala. Sí, esta señora, llámala. La señora Vende, Teresa. Llámale. Que seguro ya... ¿Ahora? Que llámala, sí. Aquí, que lo vea yo en directo. A ver cómo tratas al cliente. Sí. Señora Teresa. Sí, dígame. Voy al grano, ¿vale? Pues venga. ¿Qué va a cenar usted esta noche? ¿Esta noche? Pizza. Va, ya. Y señora Teresa, ¿y mañana qué va a cenar? Pizza también. En casa siempre cenamos pizza. Mi marido es de la calle Nápoles. Vaya, pero una... bueno, pues nada, señora. Buenas tardes. No, ¿cómo que no? Espera, señor. ¿Cómo que nada, señora? Fatal, tío, fatal. Señora. ¿Qué? ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha hecho la comida ya? Ahí está oliendo. Muy bien. Oiga, pizza, ¿no? Esta noche para cenar. Oye, imagínese. Dios no lo quiera. A ver. Dios no lo quiera. A ver. Que usted está haciendo la pizza, ¿vale? Y se le quema. Oh. Porque eso puede pasar que usted haga una pizza y se le queme, ¿verdad? Joder, pues es verdad. ¿Es verdad o no? Porque lo que hacemos pizza a diario sabemos que se quema muy fácilmente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Deja que... la que te despista, está viendo, está... te corta las uñas y te deja la pizza dentro, ya está quemado. Y está quemado. Está quemado y no te das cuenta y está quemada está la pizza. Quemado. Y todo, el queso, la mozzarella, el tomate, todo, ¿verdad? Y... Por ahí, a mear un momento, se ha quemado. Está quemado. Y menudo problema, ¿verdad, señora Teresa? Pues imagina que se le quema la pizza, ¿vale? Sí. Pero tienes una barra de pan. Imagina que tiene, la pizza se ha quemado, dice, no ceno, pero tiene usted una barra de pan. Claro, porque, pues se soluciona el problema porque el pan pega con todo, pega con chorizo, pega con atún, con calcetines. Con calcetines, con todo. Con todo. ¿Te puede comer pan con calcetines? Claro. Jordi Pou, una señora 8 bocatas de calcetines bueno. aquí. Bueno. ¿Qué dice? Venga, señora... remátala, tío, remátala. Pues, señora Teresa, ¿le interesaría una barra de pan? Porque yo vendo barra de pan. ¿Este tío vende? Pues por supuesto que sí, tráigame una. Y otra para mi madre. Y otra para mi hermana. Toma, no, para mi madre, tráigala dos. No se preocupe, señora Teresa, esta tarde le llevo 3 barras, ¿vale? Vale. Sí. Adiós, Teresa. Adiós. Wow. Genial, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Me he dejado de piedras, o sea... Usted lo que ha hecho es como tratar de generar la necesidad de la gente. Exacto, no te hace falta la barra de pan, tiene pizza, pero... ha sido una inspiración para mí, tío. ¿Sí o no? Pero una inspiración. Voy a llamar a más no gente. No vas a llamar a gente, esto ya sí, lo haces tú desde tu casa. Gente, no, tienes aquí la agenda, lo haces desde tu casa. Pero venga, que me quedan más de 90 barras de pan por vender. Espera, que ahora he pillado ya... A ver si la Teresa. Hola, buenas. Hola, buenas, mire... ¿Eres Teresa? ¿En qué coño voy a ser Teresa? Ah, no. Tengo voz de Teresa yo. No, perdón. ¿Qué quería? Me cago en la... Mira, no, a ver, estoy escuchando yo a este tío y la verdad es que estoy, pero conmovido por la inutilidad que desprende. Es que es un inútil. Que llega hasta aquí el olor. Y sabe que en 4 días se queda en el paro este tío, pues me sienta como una patada en el duty free, porque claro, con este hombre, ya cuántos paros vamos a tener aquí. No, desde luego que sí. A usted esto lo sabe mal, ¿no? Me sabe, vamos. Y quería decirnos, señor, pero ¿el nombre, por cierto? ¿El mío? Sí. Juan. Hola. Hola, Juan, ¿no? Juan, no, sí, ¿no? Es su nombre, yo qué sé. Sí, no, digo Juan, tú dices, hola, Pepe, hola, Juan. Vale, yo Juan, yo. ¿Y no, usted? Juan, yo. ¿Y usted? Juan, coño. Ah, vale, Juan. ¿Y qué quería decir, vale, señor? A ver, Graviel. ¿Graviel quién es? El señor que está ahí. ¿Eres tú, Graviel? Ah, soy yo, Juan Gabriel. No, vale, mira, oye. Perdón, el señor que está aquí es Tomaso. Ah, Tomaso, vale. ¿Y usted es? Juan Gabriel. Juan Graviel. Mira, ¿está por ahí ese señor o está dormido ya? Está... No, no. Ojiplático, la verdad. Sin dar crédito. Que te voy a ayudar. ¿Sí? Venga, dale. A ver. Mira, yo soy panadero. Ah, mira. Yo llevo un obrador, una panadería. Sí. ¿Vale? Entonces yo, por usted, estoy dispuesto a romper el horno a martillazo si usted me garantiza que esta tarde tendré 100 barras de pan. 100 barras de pan. Usted rompe su horno, no yo hace pan, pero este horno, hombre... Sí, yo voy con una maza y con una camiseta en pedio y le pego ahí martillazo y lo rompo. Y si él me da 100 barras de pan. O sea, usted quiere 100 barras de pan, ¿no? Pues eso me salvaría la vida. Salva el año, tío. Pues mire, señor Juan Gabriel, le voy a llevar ahora mismo 100 barras de pan, ¿vale? Esta tarde las tiene ahí. Vale. Que me la juego, ¿eh? Venga. Sí, hombre, sí. Que no... Se lo tenías, no, ¿eh? Rompa usted el horno, no lo va a necesitar. No, el horno está roto. ¿Ya está rompiéndolo? El horno, imagínatelo, ya está roto. Vale, pues vale. Usted confía en Tomaso, amigo. Venga. Adiós, Graviel. Un abrazo. Venga. Bueno, tío, espíritu navideño y además en el tiempo de descuento. Sí. Tendrás tú... Por cierto, a ver, te harás... ¿Responsable? ¿De qué? Te ha pedido 100 barras de pan. Claro que las tendrás esta tarde, las 100 barras. Desde luego que sí. Mira, solo tengo que llamar al panadero que me las hace, yo se las encargo y ya está. ¿Vale? Vale. Mierda. ¿Qué pasa? Mierda, no, ¿qué mierda, pasa? Mierda, mierda. El panadero que me las hace, mierda. ¿Qué pasa con el panadero? Que es el Juan Gabriel. El tío que en este momento está destrozando el horno a martillazos. Mismo. Es el que... No le reconocía la voz hasta ahora. Hasta que ha colgado. Y se ha quedado sin horno. Y tú sin trabajo, prácticamente. Y sin barras de pan. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Piensa que ha alambrado un ojo de mirado. Especialistas secundarios, Cadena SER. Humor triste. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902 32 32 52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy nos acompaña Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, ¿sale tan caro divorciarse? En realidad, Julio, no tiene por qué serlo. Es cierto que hay quien se aprovecha de la situación de debilidad en la que se encuentran los clientes. En Legalitas, los abogados asesoramos a diario a muchas parejas para ayudarles a que el divorcio se tramite rápidamente y con un coste mínimo. Si fijan la pensión, la custodia de los hijos y el uso del domicilio familiar de mutuo acuerdo, se pueden ahorrar tiempo, dinero y disgustos. Nuestros expertos en derecho de familia están las 24 horas del día para orientarles y sobre todo para agilizar los trámites. También podemos renegociar las pensiones de alimentos de los hijos si alguno de los padres se queda sin paro, por ejemplo. No lo duden, los abogados de Legalitas les ayudarán a resolver sus asuntos legales desde el principio hasta el final, por menos de 10 euros al mes. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. ¡Increíble! Ahora si haces tu reserva de hotel en centraldereserva.com te llevas un jamón. No, el jamón te lo regalan, no te lo tienes que llevar a la habitación. Es que no sé si me he explicado. Tú entras en centraldereserva.com, por la puerta no, por el ordenador, y con tu reserva de hotel puedes llevarte por la cara un jamón Gran Reserva. ¡Ale! Centraldereserva.com te desea felices jamones, digo, fiesta. Vuelve Antonio Orozco con su Gira 10. No hay más. Viernes 28 de diciembre, Salamandra, Hospitalet. Antonio Orozco en concierto. Venta de entradas en Ticketmaster. Y más feliz que vas a estar, porque llega el fin de semana y puedes dedicarlo a lo que quieras. Y si decides aprovecharlo para ir de compras, recuerda que este domingo abre Hipercor. Aprovecha este día festivo y haz todas esas compras para que no te falte de nada en la cena de fin de año. Recuerda, este domingo abre Hipercor. Hipercor, hiperfeliz Navidad. ¿Problemas con las goteras? Contrate empresas serias con solvencia y experiencia. Cualquier producto, por efectivo que sea, mal instalado no sirve para solucionar las filtraciones de agua. Consulte ANI Cataluña, Asociación Nacional de Impermeabilización. Reúne el 90% de los fabricantes e instaladores del mercado nacional y europeo. Contacte en cataluña@ani.es o al 93 451 1999. Una solución sin garantía es un problema. Concert extraordinari de Reis. Elina Garanxa canta a Barcelona. 11 de gener al Palau de la Música. La gran diva del cant torna a la nostra ciutat per interpretar àries de Carmen de Bizet i el seu nou àlbum Romàntic. Elina Garanxa canta a Barcelona. El millor regal de Reis. Entrades ja a la venda a la pàgina web o a les taquilles del Palau. Fiestas. Felices fiestas, Moncho. Felices fiestas. ¿Para ti? Para ti también. Felices fiestas, Armand. Gracias. Felices fiestas. Felices fiestas. ¿Cómo se llama el chico este? Es guapo, ¿eh? El Pera. No lo he visto nunca por aquí. Bueno, es cara jefe. Bueno, es guapo, es majo. Hola, Pera. ¿Qué tal? Pero no venga aquí a ligar, venga... ¿Eso que tienes? ¿Es una alianza de boda? Sí, está casado, sí. Yeah. Está comprometido. Estos son los mejores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial. El último Rincón Comercial del año. Esto lo juro por mi madre. A ver si es verdad. Bueno, madre. El único lugar donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para bailarlas y para, sobre todo, para pasar charlas de padres a niños y de niños a padres. Hoy me acompaña el señor Basalino. Hola, Basalino. Hola, Moncho. Un saludo también a toda la gente que nos escucha desde algún acuario que no haya reventado. Lleno de tiburones, ¿no? Como es, estás fascinado, ¿eh? Con esto de Japón. Ha sido en Japón, ¿eh? No, en China, ¿no? En China. En China. En Shanghai, creo. Bueno, señor amigo Basalino es delegado comercial de la empresa El Hielo. El Hielo es cojonudo. Sí. Es el título, hielo, no es una canción, ¿no? El hielo. No, la empresa es el hielo es cojonudo. Especializada en el patinaje sobre hielo. ¿Qué no sé, Basalino? Mira, Poncho, te voy a hacer una pregunta. Adelante, dispara. ¿Has estado alguna vez en una pista de patinaje? Que sí he estado. Sí. Tú no me has visto a mí, soy el... ¿Cómo se llama? La Catarina Witt. Oh. ¿Te acuerdas de la alemana aquella oriental? Pues yo me llamo la Catarina Witt, me encanta. O sea, cuando salgo, ahora mismo voy a ir con Plaza Cataluña, uh-huh. Con mi gorro de Papá Noel... Y a patinar un ratito a ver qué pillamos. Oh, bueno. Bueno, ya, ver, pero ¿no te parece...? Un subsahariano de estos, ¿eh? Que... Entonces tú, sí. como asiduo de las pistas de patinaje, ¿no te parecen un poco rollo? No. Se liga bastante. Es un sitio donde las miraditas van que vuelan. Además, yo siempre voy bastante ajustadete, ¿eh? La verdad es que si no hay miradas, estar dando vueltas ahí se hace un poco aburrido y monótono. Ahí es donde yo quería ir. Sí que es cierto. A veces miradas, te voy. A veces no. Ahí es donde voy. Dar vueltas en círculos está bien. Pero sí. Bueno, un rato, porque luego es una mierda. ¿No? Es claro, así. Claro. Pareces el Conan, ¿sabes? Dando vueltas a un molino hasta que te haces grande y cachas, ¿no? Estás ahí como un idiota, y ¿no? Te conviertes en Jorge Sanz. Ya. Entonces, ¿qué clase de pista de patinaje decís vosotros en el hielo es cojonudo? Porque todas, que yo sepa, todas las pistas es dar vueltas y bueno, vueltas. Bueno, pues no. Pues en el hielo es cojonudo hemos sacado la pista de hielo por las calles de la ciudad. Ah. Ahora podrás patinar y pasear por tu ciudad con tus patines. ¡Guau! Wow, con Santi Millán, ¿me estás diciendo que habéis ideado una ciudad sobre hielo? Efectivamente. Una ciudad sobre hielo, pero esto es fantástico. Mira, Moncho, ¿te imaginas ir al trabajo sobre hielo? Sí. O al súper sobre hielo, o al bingo, hacer tu vida normal, pero totalmente on ice, Moncho. Vida on ice. No me digas que no sería maravilloso. Yo creo que de cuento de hadas, incluso. Guay, que si me lo imagino, me gusta mucho la idea. Me se está salivando. Pero, ¿dónde está esa ciudad? ¿Dónde está ese paraíso que me mudo ahora mismo a esa ciudad on ice? Bueno, en principio fuimos a pedirle al alcalde Trias convertir Barcelona en una ciudad sobre hielo, pero no nos dejó entrar a su despacho. Puso la espalda así contra la puerta y apoyó los pies en la mesa para hacer palanca y no podíamos entrar por mucho que empujáramos. Muy bien, Mané, ¿no? Tiene fuerza el condenado en las piernas, ¿eh? Parece que no. Bueno, no pudimos entrar. ¿No? O sea, Barcelona, nasty. Nasty de plasti. ¿Alguna ciudad? ¿Os ha comprado el proyecto? ¿Alguien pues interesado? No. Pues no, así que hemos decidido construir una propia. ¿Ande? En Los Monegros. Toma. ¿Cómo no? Toma. Ahí hay espacio. Eso se le llama tenerlos bien puestos, desde luego. Pero en verano, no sé si te has dado cuenta, pero en verano aquello es un calor absurdo. Sí. ¿Sabes? No. Lleno de moscas. Sí, no puedes entenderlo. Es van un calor... Van hablado, pero bueno. ¿Tú crees que tu hielo va a aguantar? Ya se nos ocurrirá algo. De momento ahora ahí hace rasca, eso es así. Eso sí. ¿Vale? ¿Hay algo ya construido o no? No, todavía no. Está sobre plano. Sobre plano, pero en tu cabeza, porque me ha señalado la cabeza. Me ha dicho, está sobre el plano, pero me ha señalado tu cabeza. Sí, que en papel no. Exactamente. Bueno, tengo aquí en el plano de mi cabeza las viviendas, las calles, las fuentes. Pero bueno, ya tenemos una empresa que nos va a traer el hielo. Pero todo está en tu cabeza. Sí, uh-huh. Pero no, la empresa del hielo ya la tenemos contratada. ¿Para llenar las calles de hielo? Sí, no. Para los bares. Ah, para los cubitos. Vale. Hielo 24 horas. Vale. Bueno, pues quien quiera vivir en esta futura ciudad, muy, muy futura, ciudad de hielo en Los Monegros, porque esto ya cogéis ya Y hacéis reservas, ¿verdad? La peña que quiera irse a vivir. Hombre, tú dejas 6.000 euritos y ya te vamos a... 6.000 euros, no está nada mal. Bueno, pues quien quiera hacer ya su reserva para vivir en esta maravillosa ciudad on ice, por favor, que llame este número de teléfono. 902-4033-32. Amigo Basalino, delegado comercial de la empresa El Hielo Escojonudo, ¿alguna oferta? Bueno, pues sí, pues de regalo las 10 primeras llamadas que nos hagan van a recibir un peine clásico. Pero clásico, ¿cómo? Clásico. Pues para echarte el pelo para atrás o a un lado. O a ti si te gusta, pues echártelo para adelante. Pues, Dios. Un peine. Pero estaba con arroz bonito, con tomate. Además lo llevaba en el bolsillo de atrás. El muy bien. Mira con chocolate. Bueno, tú eres de los que llevas el pelo para adelante y... cortado a el flequillito así como Julio César. Y un pañuelo de color blanco en el bolsillo de atrás. Indicándolo y diciéndolo todo, ¿eh? Ojo, carga. Bueno, deixem el món delicat i intens del Moncho per parlar del món no menys delicat i no menys intens de la cuina amb el nostre xef, en Francisco Hornillos. ¿Qué tal, Francisco? ¿Habéis abierto? ¿Habéis estado trabajando? Trabajando full. Bueno, cerramos el 25, eso sí. Vale. Y el 26 también. También. Bueno, cerramos desde el 18... Estáis vacaciones. El 18 hasta ahora que estáis... De noviembre. A full. Sobre todo para el tema fin de año. Quemando es... ahí la full, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, el fechas como el 25, el 26 son fechas... Para estar en casa. Para estar en casa. Está en casa comiendo, pero comida casera, muy en familia, muy no es de ir a restaurantes. Entonces nosotros estamos dedicados de pleno, a full también, para la cena de noche vieja. Porque vieja. Ahí sí que abrís, ¿no? Supongo. Ahí abrimos. Ay, menos mal. Montáis una fiesta guapa, ¿una festasa? Una festasa, con cotillón sí. Y esas cosas. Exactamente, y con muchísimas novedades, pues un poquito para utilizar de reclamo, ¿no? Porque la gente también, el día de la noche vieja, pues, coño, que empieza a borracharse a las 7 de la tarde y ya pasa de cero. Y todo, eso es muy común, ¿no? La gente, sí, es verdad. Pues, se acaba el año a las 7 de la tarde y hay algunas tajas que ya no saben ni dónde podía estar. Bueno, el tema es el siguiente. Habla bien. El tema es el siguiente, ¿no? Vamos a hacer una novedad que ya a mí me parece muy bien. Estas fechas, yo creo que hemos tenido 28, 29, 30. ¿De qué hablas? Descansar de la comilona del 25 al 26. Sí, por ejemplo, hoy se descansa. Hoy se descansa. Y tenemos... Sí, sí, una tregua que tenemos ahí buena de 4 o 5 días buenos que podemos comer solo alcachofa hervida durante esos días para prepararnos. Es el 31 porque tú preparas una movida... Una movida loca. Mira, el tema es que ya aprovechando que tenemos espacio, mira, nosotros vamos a hacer lo siguiente. No se va a cenar hasta las 12 de la noche en nuestro restaurante. No vamos a servir cena hasta las 12 de la noche. Ponemos la tele, la gente que mira la tele o que haga lo que quiera. Y a las 12. ¿Cómo? ¿Que no se cena hasta las 12? Hasta las 12, porque vamos a unir concepto uvas con concepto comida. Oye. Es el siguiente tema. Cada uva. Sí. Cada campanada es una uva. Bien. Vale. Vamos a nuestro restaurante, cada campanada va a ser un plato. Muy bien. ¿De uva? No. ¿Un plato? La campanada 12, sí, es uvas. 12. 12 uvas. Pero, por ejemplo, primera campanada... Canelones. O sea. Segunda campanada... No, degustación, no. Plato. Plato. Pero cada campanada. Pero si no te da tiempo a comerte, no te campanada. Tienes dos segundos. Que somos niños. Bueno, pero ¿te puedes comer durante el resto de la noche o no? No, es cada plato, te servimos el plato, campanada 1, suena la campanada 2, te quitamos el plato, lo que te has comido, y te ponemos el siguiente plato. Campanada 3. ¿Cuántos samur? ¿Cuántas unidades del samur habéis avisado? No lo hemos hecho todavía. ¿Avisar? No. ¿Qué desfibriladores hay? Tranquilamente. Y eso, y pensamos que es una muy buena iniciativa. Eso sí, campanada 9, no, campanada 10 es pastel de queso. Ajá. Campanada 11 es sorbete de limón. Campanada 12... Para bajar un poco. Campanada 9, pastel de queso. Campanada 10, sorbete de limón. Campanada 11, 12 uvas. Y campanada 12 carajillo. Copa y Un carajillo. Menos mal. Y las 6 que había, las 6 en la campanada. En la campanada 6 tenemos ya segundo plato, Aimero. Puedes repetir si quieres, es decir que te. El menú cuál es. Quiero 2 6. quiero dos séptimas uvas. No, difícil. Sí, bueno, porque yo conozco alguno de por aquí que con 12 campanadas, con esos 12 platos no se va a quedar contento. Igual te ¿Estás abierto a que te pidan más platos? Bueno, pero eso, lo que podemos hacer es para la gente que piense que 12 platos son pocos, en los cuartos ya ir metiendo. En los cuartos ya aperitivito. ¿En los cuartos del restaurante? No, no, en los cuartos de las camaradas. En los cuartos de las camaradas ya meter un plato. Ya ir metiendo paella o lo que sea, en los cuartos, claro que sí. Y todo con mayonesa. Mayonesa ketchup no va a faltar. Venga. Que y guarnición. La salsa estrella a fin de año es el ketchup. Pues yo no voy a ir. Y del día 1 yo no voy a ir porque estaremos aquí en directo dando las campanadas. Pero me encantaría ir. Oye, ¿qué nos prepara la cena para pa el fin de año? Si estáis aquí. Pues un sitio que nos la prepara. Encargaremos un sitio. Claro. Sí, ¿qué pasa? Bueno, no, a ti no te la vamos a encargar. Ah, ya está cabreada de porque. No, que estoy pensando venir a cenar aquí con vosotros. No, tú te vas a comer tus platicos. Bueno, turnem de más a 2:45 de la tarde aquí a la Granca Ena Serra. Adiós. La madre intuida, por favor.